women have heard of jalopies, you've heard the noise they make, but let me introduce my new Rocket 88. Yes, it's straight, just one way. Everybody likes my Rocket 88. Baby, we'll ride in style, moving all along. Smart and designed, black convertible top, and the gals don't mind. Sporting with me, riding all around town for joy. Blow your horn, Raymond, blow! In my rocket and don't be late, baby, we're pulling out about 8:30. Going round the corner and get a feel for everybody, and my car's gonna take a little nip. Move on out, oozing and cruising along. Gente, bienvenidas, bienvenidos a Rutas Enemigas número 601. Como siempre, nos podéis escuchar a través de rutasenemigas.blogspot.com, también a través de nuestros canales abiertos en ivox.com y archive.org, en la plataforma de radios y podcast independientes podcast.org y en la sintonía de Onda Polígono Toledo 107.3 de la FM, ondapolígono.org, los miércoles a las 8 de la tarde, Radio Almaina Granada 88.5 de la FM, radioalmaina.org, los lunes a las 3 y en Radio Prana Asturias a través de su web radiopra.com, la medianoche de viernes al sábado y los domingos a las 8 de la tarde. Antes que nada, subsanar un imperdonable olvido que tuve en el programa 600, que es decir que las nuevas sintonías, porque tenemos dos nuevas sintonías de entrada y de salida, son, pues cómo no, podría ser de otra manera, de Diego. Seguimos contando con él para abrir y cerrar este programa. Un saludo, Diego. Decíamos también la semana pasada que venían cositas nuevas, y una de estas cositas nuevas es la que vamos a tener hoy. Un repaso, el comienzo, un repaso anual a la historia de la música, pues principalmente el rock and roll, desde el año 1951 en adelante. ¿Por qué desde 1951? Porque en esa fecha el locutor y disc jockey Alan Freed, también conocido como Moondog, popularizó el término rock and roll en su programa radiofónico. Ya se utilizaba antes en múltiples canciones, aparecía, era de uso común en el rhythm and blues negro, y este, precisamente este rhythm and blues negro, era el que programaba Moondog en la radio para una audiencia multirracial, pero el término daba miedito a patrocinadores y mentes puritanas de la emisora. Y para no herirles, pues empezó a utilizar este otro nuevo, rock and roll, y ahí se quedó. O sea que rock and roll empezó siendo un término de camuflaje. No nos vamos a poner muy redichos y a dar muchos datos, pero lo que sí que vamos a poner es mucha música del año en concreto, y ya está. Y no solo rock and roll, habrá más cosas, como podéis ver en este primer programa, en este dedicado a 1951. Arrancamos con Jackie Brenston's and His Delta Cats, con Rocket 88. Un single que salió en 1951 en la discográfica Chess, a cargo de este cantante y saxofonista de Clarksdale, Mississippi. Un adolescente problemático, su madre le metió a collejas en el ejército, y tras licenciarse, pues cogió su saxo y se enroló, ni más ni menos que en la banda de Ike Turner en 1950, los Kings of Rhythm. Su éxito los llevó al estudio de Sam Phillips en Memphis, donde se grabó el tema que hemos escuchado, y Phillips licenció la grabación en Chess a nombre de Brenston y no al de Ike Turner, no sé por qué, lo cual derivó en un mosqueo bastante importante de Ike, el mala leche de Ike, el cabronazo de Ike, pero el disco llegó al número uno en las listas Billboard de Rhythm and Blues. Ahora, a continuación vamos con Rocking and Rolling, más términos, ¿no? Aquí hay trampa, es del año 1950, este tema, de Little Johnson Jackson, un cantante de Texas, de Tyler, para ser más contento. Él tenía, como es habitual, pues participaba en un grupo gospel. Luego fue mecánico en la Segunda Guerra Mundial y bluesman a continuación. Empezó su carrera en 1946 en el sello Imperial, donde se editó esta canción que vamos a escuchar, y entre 1950 y 1954, tanto como solista como con banda, ¿no? La canción Rockin' and Rollin' es de 1950, como he dicho, pero alcanzó la lista de Rhythm and Blues en 1951. Luego tuvo un accidente de coche este hombre y se volvió a la mecánica. No retornó con el Revival Blues de los 60 y nada, pero ahí quedaron sus canciones. Vamos a escuchar a Little John Jackson con ese Rockin' and Rollin'. Rock me, baby, rock me all night long. Rock me, baby, rock me all night long. I want you to rock me like my back ain't got no bone. Roll me, baby, like you roll a wagon wheel. Roll me, baby, like you roll a wagon wheel. I want you to roll me, you don't know how it make me feel. I want you to rock me all night long. I want you to rock me all night long. Rock me, baby, like my back ain't got no bone. Rock me easy, baby, rock me slow. Rock me easy, baby, rock me slow. I want you to rock me till I want no more. Continuamos con más canciones que tienen el término en el título, y es el caso de la siguiente, The Fast Domino, Rocking Chair, año 51, como estamos, es obvio, número 9 en las listas Rhythm and Blues y editado por el sello Imperial, como el anterior. Todo el mundo conoce ya al genial compositor, pianista y cantante Antoine Calice Domin Jr., acá, pues, Fast Domino, nacido en Nueva Orleans en 1927 y fallecido en 2017. Una influencia grandiosa, reconocida por gente como Elvis o los Beatles, autor de tomazos como Ain't That the Same o su cover de Blueberry Hill, por ejemplo, y del cual vamos a escuchar este Rocking Chair, del cual es autor. Así que vamos con Fast Domino. Thank you. try to rock away my blues. I'm gonna buy myself a rocking chair, try to rock away my blues. Oh, my friend came on this morning and he brought me bad news. He said your best gal just passed me with a suitcase in her hand. He said your best gal just passed me with a suitcase in her hand. And she was not alone, she was with another man. Baby, please come home. Please. Baby, please come home. Please. Don't leave me alone. In my rocking chair, until she come back, I'm gonna rock in my rocking chair. Cause without my baby, I just can't get nowhere. Fats Domino. Ahora vamos, señoras y señores, con unos cuantos bluesmen. El primero, Howlin' Wolf. Vamos a escuchar Morning at Midnight. At Midnight, perdón. Cara A de su primer single, editado en Chess. Guitarrista, armónica y cantante de blues, nacido en Mississippi, a la vanguardia del blues del Delta, que mutó en sus manos al blues eléctrico de Chicago. Súper influyente en lo suyo, también, como Fats, más pobre que una rata, nació el hombre, pero fue presidiario, o sea, tiene todo el historial de un buen bluesman, ¿no? Presidiario y también fue militar, y luego, una vez salió del ejército, pues fue descubierto, otra vez aparece por aquí, el cabronazo de Ike Turner, otra vez. Este tema que vamos a escuchar lo grabaron justo después de grabar el Rocket 88, que hemos escuchado antes de Jackie Breston, pues fue grabado a continuación, justo después. Y participaba ahí en los estudios de St. Phillips, claro. Y también participaba pues, Ike tocando el piano. Alcanzó el número 10 en las listas de Rhythm and Blues de Estados Unidos. Vamos con Howlin' Wolf, Morning at Midnight. Después de Howling Wolf, vamos con otra grabación en Chess, de otro gran bluesman, también famoso por la transformación eléctrica del blues del Delta, y también oriundo de Mississippi, como es John Lee Hooker. Vamos a escuchar su Leave My Wife Alone, de agosto del año 51. En esta época, la gente pues ganaba muy... Los bluesman ganaban muy poco dinero por disco vendido. Así que lo que se hacía era grabar para distintos sellos y estudios con seudónimo para eludir sus obligaciones contractuales. Y Chess, John Lee Hooker se denominaba John Lee Booker. John Lee Librero. y grababa pues cosas para ir ganándose más, unos cuantos dólares de más, ¿no? Vamos a escuchar este temazo de John Lee Hooker, este Leave My Wife Alone. Hey man, leave my wife alone. I done told you once, I ain't gonna tell you no more. Next time I tell you, I'm gonna mow you down. So leave me alone. So leave her alone. I said, man, don't you know, leave my wife alone. Baby, what you done done? Got my love, got me on a bomb. Baby, leave him alone. Baby, leave him alone. I done told you once, ain't gonna tell you no more. You done done got my love and got me on a bomb. I done told you, baby. Done told you, baby. I done told you, baby, leave that man alone. I said, baby, now, baby, leave that man alone. Crudísimo el tema de John Lee Hooker, este blues, con guitarra y yo creo que la única percusión de zapatazos en el suelo. Temazo. Ahora vamos con otro grande. Sonny Boy Williamson, nacido Alex Miller en Mississippi también, y referente de la armónica blues. En sus primeros años, un tío que se relacionó ni más ni menos que con Robert Johnson, Willie Dixon o Elmore James. Luego vivió en Arkansas con Howling Wolf, que ya hemos escuchado, y arrancó su carrera en un show radiofónico en 1948 que le llevó a la fama y a grabar discos. Vamos a escuchar su primer single en Trumpet de febrero de 1951, la cara B, llamada Crazy About You, Baby. Él es Sonny Boy Williamson. But I'm just crazy about you, baby. just crazy about you, baby. Yes, I'm crazy about you, darling. You don't care nothing to worry me. You know, I give you my money, my whole night a day. You ain't doing no job of throwing it all away, but I'm just crazy about you, baby. I'm just crazy about you, baby. Yes, I'm crazy about you, baby. You don't care nothing to worry me. Blah, blah, blah, blah. Lord, I'm just crazy about you, baby. Yes, I'm crazy about you, darling. You don't care nothing in the world for me. God knows I'm crazy about you, baby. Yes, I'm crazy about you, darling. You don't care nothing in the world for me. Gotta get out of here, now. Get out of here, now. Y después de la armónica de Sonny Boy Williamson, nos vamos con el primer grupo propiamente dicho de los que vamos a hablar hoy, The Clovers, un grupo de rhythm and blues y de doo-wop de Washington, Distrito Central. Un grupo que Ahmed Ertegun fichó para su sello Atlantic ese mismo año 1951, en el cual también lo petaron en el Apolo de Harlem y grabaron este tema de Ertegun que compuso Ahmed, ¿no? Que fue número uno en las listas de Rhythm and Blues, un pelotazo. Pues todavía hay gente tocando con el nombre de Clovers, no creo que quede ninguno, pero todavía hay gente tocando por ahí con este nombre. Vamos a escuchar ese pelotazo de los Clovers llamado Don't You Know I Love You. Can't you see what you're doing to me? Don't you know I love you so? Don't you know I love you so? Don't you know I love you so? And I'll never, never let you go. Don't you know? Someday, pretty baby, you'll understand. tell you my all in all. You my thrill, you my chill, you my all in all. You my thrill, you my chill. You love you and always will. You my thrill, baby, you my chill, you my all in all. Pues después de The Clovers vamos a seguir con otro disco de Atlantic, en este caso el Chasing of Love de Big Joe Turner, nacido en Kansas City en 1911, lo que llamaban un blues shouter, esto es, un cantante de blues capaz de cantar con una banda sin amplificar su voz y que se oyese de lujo. Un tío que además fue conocido principalmente por su rock and roll, Shake, Rattle and Roll, del año 54, que es probable que caiga cuando llegue el momento. También ingresó en el Rock and Roll Hall of Fame en 1987 y con este disco, con este Chasing of Love, alcanzó el número 2 en lista Rhythm and Blues. Vamos con Big Joe Turner. Change of love has tied my heart to you. Change of love has made me feel so blue. Acabé de escuchar Chains of Love de Big Joe Turner y esto es Rutas Enemigas 601 en la sintonía de Onda Polígono Toledo, Radio Almaina Granada y Radio Praga Nava, Asturias. otro nombre grande el que viene ahora, Ella Fitzgerald, Lady Ella, The Queen of Jazz, nacida en Virginia, en activo del año 1974 al 93, una voz portentosa que aquí en esta canción es que se llama Smooth Sailing, como estoy hoy, Smooth Sailing, editado en Decca, número 3 en la lista de Rhythm and Blues y número 23 en la genérica, pues nos va a deleitar con su rollo scat singing, que enseguida vais a captar de qué va. Vamos con ella, vamos con Ella Fitzgerald y este Smooth and Sailing, ahora sí. Grande Ella Fitzgerald, y ahora ya hemos catado la parte negra, ¿no? El blues, el rhythm and blues, el jazz, y ahora vamos con la parte blanca, que unidas, pues luego dieron en concupiscencia, ¿no? Dieron lugar al rock and roll. Vamos ahora con country, bluegrass, etcétera, etcétera. Folk, otros folks distintos, blancos. Y empezamos con un dúo de bluegrass de Virginia, formado por los hermanos Carter y Ralph Stanley, que tras volver de la Segunda Guerra Mundial en 1946, pues arrancan su carrera como músicos y pronto encadenan éxitos en el circuito bluegrass, uno detrás de otro. Vamos a escuchar una canción súper famosa, que es la cara B de un 78 revoluciones por minuto del año 51, editado por Columbia, que es I'm a Man of Constant Sorrow, de Stanley Brothers, pues acreditado al nombre de Stanley Brothers and the Clinch Mountain Boys. Y añadir que uno de los hermanos Ralph en su última época tuvo un último momento de gloria, ya que participó en la película de los hermanos Coen o Brother, donde aparece esta canción, cuyo autor original es Dick Burnett. Vamos a escuchar a The Stanley Brothers con este tema real, una maravilla. I am a man of constant sorrow. I've seen trouble all my days. I bid farewell to old Kentucky, the place where I was born and raised. Long years I've been in trouble. No pleasure here on earth I find. For in this world I'm bound to ramble. I have no friends to help me now. Impresionante, cantemazo, este I Am a Man of Constant Sorrow de Stanley Brothers. Ahora vamos con otro grande, el jefazo del country and western norteamericano, nacido en Alabama, Hank Williams, que aprendió a tocar la guitarra de un afroamericano, bluesman, de Rufus Payne. Y este Rufus, junto al cantante country Roy Acif, no sé cómo se pronuncia, lo he copiado malamente, Acif, definió su estilo. Vamos a escuchar una canción llamada Cold Cold Heart, que fue número uno en las listas country. Él es el autor, pero hay una polémica con él porque dice que hay un compositor en la sombra, Paul Gilley, que dijo que la letra es suya y que se la vendió a Hank y esta se la atribuyó por completo sin decir nada a nadie. Así que queda la duda. Pero bueno, el tema es buenísimo. Vamos a escuchar este Cold Cold Heart de Hank Williams. I try so hard, my dear, to show that you were my every dream. Yet you're afraid each thing I do is just some evil scheme. A memory from your lonesome past keeps us so far apart. Why can't I free your doubtful mind and melt your cold, cold heart? Another love before my time made your heart sad and blue. And so my heart is paying now for things I didn't do. In anger, unkind words are said that make the teardrops start. Why can't I free your doubtful mind and melt your cold, cold heart? You'll never know how much it hurts to see you sit and cry. You know you need and want my love, yet you're afraid to try. Why do you run and hide from life? To try it just ain't smart. Why can't I free your doubtful mind and melt your cold, cold heart? There was a time when I believed that you belonged to me, but now I know your heart is shackled to a memory. The more I learn to care for you, the more we drift apart. Why can't I free your doubtful mind and melt your cold, cold heart? On top of all smoky, all covered with snow, I lost my true lover for courting so slow. For courting's a pleasure. For courting's a pleasure. But parting is grief. But parting is grief. And the false-hearted lover. And the false-hearted lover. Is worse than a thief. Is worse than a thief. A thief will just rob you. A thief will just rob you. Take what you have. And take what you have. But a false-hearted lover. But a false-hearted lover. Will lead you to the grave. Después de escuchar a Hank Williams, pues hemos enchufado una de The Weavers, que es una ahí al fondo, el On Top of All Smoky, tradicional, una canción tradicional, que grabó este cuarteto folk de Greenwich Village, Nueva York, donde militaba Pete Seeger, entre otros, y que vendieron millones de discos, colocando la primera canción folk en las listas generalistas de éxitos y, además, gente que se metía en líos y en listas negras macartistas por ser más rojos que el copón. Ahí estaba este tema de ese que suena por ahí, The Weavers, una canción que nos habla de los Montes Apalaches, así de una manera así bastante cumbayá, pero bueno, pero ahí era el folk de aquella época y bueno, hay que darle su importancia. Ahora vamos a ir con una canción que a mí me gusta mucho. Me parece un temazo impresionante. Se trata de un tema de Les Paul and Mary Ford, How High the Moon, grabado en 1951 y que estuvo 9 semanas en el número 1. Ellos eran marido y mujer, él era un guitarrista y luthier imprescindible en la evolución del instrumento y ella también era guitarrista y cantante. Se conocieron en el 45, se casaron en el 49 y entre el año 50 y el 54 encadenaron 16 top tens que le llevaron a la gloria. La canción que vamos a escuchar, este How High the Moon, os tiene que sonar si habéis escuchado el blues de la frontera de Pata Negra, porque lo versionan los hermanos Amador. Vamos a escuchar Les Paul and Mary Ford. That you love me inside of you. Somewhere there's music, I wonder how far. Somewhere there's heaven, it's where you are. The darkest night would shine if you would come to me soon. Until you will still my heart, how high the moon. Fantástica, Les Paul and Mary Ford. Ahora nos vamos a salir un poquito de lo anglo, ¿no? Ya sabemos, como he dicho antes, no todo va a ser música en inglés y en Estados Unidos. Y la primera canción es una que se la atribuye a Silvana Mangano, pero no la cantó ella. La cantó una cantante llamada Flo Sandons. Es El negro zumbón, de la peli Ana. Una película dirigida por Alberto Latuada en 1951. Silvana Mangano, pues una actriz, ¿no?, monumental del neorrealismo italiano, un sex symbol, y esta canción pues está incluida en una escena, esa escena del nightclub super sexy que, vamos, que la habéis visto sí o sí. También ha sido recreada, por cierto, esta canción en películas como Cinema Paradiso y Caro Diario, ¿no? también películas italianas. Y en cuanto a la cantante original Flo Sandons, pues decir que, por ejemplo, fue ganadora de San Remo y descubridora de la gran mina. Vamos a escuchar este El negro zumbón de Flo Sandons. Dicen todo cuando me ven pasar. Chicago de la. Me voy pa' bailar. El Bayón. Tengo ganas de bailar el nuevo compás. Dicen todo cuando me ven pasar. Chicago de la. Me voy pa' bailar. El Bayón. Es El negro zumbón a cargo de Flo Sandons, aunque se le atribuye a Silvana Mangano. Y antes de presentar la última canción, que es un temazo incontestable también, pues nada, decir que hasta aquí hemos llegado con el primer programa de este repaso cronológico, con este año 1951. Ya caerá el 1952, ya iré anunciándolo. Y la semana que viene vamos a tener un especial de grupos de chicas sesenteras. Bueno, vamos con la última. El Mambo Number 8 de Pérez Prado, del disco Plays Mucho Mambo for Dancing, año 1950, en RCA Víctor, otra trampa. La canción es de un año anterior, pero llegó al Hit Parade en 1951. Pérez Prado, pianista, compositor, arreglista y director de orquesta que popularizó el mambo en los 50 y que nació en Matanzas, Cuba. Vamos a escuchar a Pérez Prado, Mambo Number 8. Y Hasta la semana que viene en Rutas Enemigas. 1, 2, 3.